Buen día, Pablo. Saludos para todos y todas. ¿Cómo va? Bien, bien. Todo bien por acá, Hugo. Esperando que nos cuentes a ver qué han hecho, escrito los editorialistas de Clarín, La Nación, Infobae y algún otro medio porteño sobre la realidad argentina. Bueno, muy abocados a la campaña electoral, ¿no? En las últimas ediciones, incluso en las de hoy. Bueno, con una postura que respecto al Frente de Todos nos trae casi novedades, ¿no? Porque es la descripción permanente que se mantiene en estos medios desde que el Frente de Todos surgió allá por mayo de 2019, cuando Cristina Kirchner propuso a Alberto Fernández como precandidato presidencial. Desde ese día se pronuncia una ruptura, un caos, una imposibilidad de convivencia que, se desmiente cada día, pero se desmintió especialmente con la conformación de las listas del Frente de Todos para las próximas elecciones legislativas, que por supuesto es un proceso traumático, complejo, en el que hay algunos que salen mejor parados que otros y siempre deja en personas disconformes, ¿no? Sí. Ocurre en todas las fuerzas políticas del mundo, es lo más natural. Pero bueno, en el caso de estos medios presentan la situación del Frente de Todos como incluso una crisis que va a arrastrar al gabinete en ese contexto la decisión del ministro Rossi de competir en Santa Fe con el gobernador Perotti, a pesar de que aparentemente el presidente y la vicepresidenta querrían que no lo haga, le sirve a los medios para, exaltar una situación de enfrentamiento, de cambios en el gabinete, e incluso cambios hasta ya empezó el pronóstico de cambios en el gabinete después de las elecciones, en lo cual, una vez más, sobre todo Clarín, va contra el ministro de Guzmán, ¿no? El ministro de Economía, a quien ya dio por fuera viene dando por fuera del gabinete desde el año pasado, ¿no? Claro, cuando sí. Negociaba la deuda. Desde que asumió. Bueno, sí, casi desde que asumió. Sí. Ya sabemos que en Clarín, un grupo internacional deudor de la Argentina, BlackRock, es acreedor, ¿no? del Estado argentino, así que desde ya que todo lo que escriba Clarín sobre el ministro Guzmán y la deuda y demás está condicionado por eso, ¿no? Y por el lado de Juntos por el Cambio, bueno, un mucho reproche, mucha crítica, infrecuente, por cierto, a la coalición derechista opositora por las diferencias internas que están ventilando en público, con advertencias respecto de que con esas señales y esos lenguajes y esas críticas tan notables le están haciendo un favor al kirchnerismo y están faltando al deber de frenar al kirchnerismo en las próximas elecciones, que es como lo describen varios columnistas. Es el eslogan. El eslogan de campaña. Sí, hace muchas semanas, ¿no? Sí. Que el primero fue, creo que allá por abril o marzo, Ricardo Kirchmann, el jefe de redacción de Clarín, que dijo que había que evitar que el Frente de Todos tenga quórum propio en la Cámara de Diputados. Claro. Ahí la cuenta varía porque el oficialismo puede conseguir quórum con algunos aliados si sumara 6 o 7 o 10 diputados más en las próximas elecciones. No está claro el número. No es lo que están deseando los medios opositores, que quieren evitar a toda costa esa posibilidad, sobre todo apuntando al tema de la justicia, ¿no? Que es el gran bastión de la resistencia al peronismo y al gobierno del presidente Fernández, y ahí no quieren ceder ningún espacio, y por supuesto, la posibilidad del peronismo de tener quórum propio, no digo que le le garantiza, pero sí le facilita un poco el avanzar con algunos proyectos. Claro. Respecto de la justicia. Así que bueno, muchos reproches, incluso hay una nota muy curiosa el viernes en La Nación, firmada por Jacqueline, que dice que al final la oposición se está... que no vaya a ocurrir que sea la oposición la que haga que Argentina se convierta en Venezuela, dice. El razonamiento es así, al estar desunidos y no ser suficientemente eficaces para derrotar al oficialismo en la próxima elección, van a estar repitiendo la experiencia de la oposición venezolana que tiene sus diferencias, lo cual de alguna manera sirvió al chavismo para no ser desplazado del poder, digamos. Esa es la interpretación que hace Jacqueline jugando con esto de nos parecemos a Venezuela. Claro. Hugo, ¿y cómo lo tratan a Manes estos medios? Bueno, a Manes, qué bueno que me preguntaste porque me estaba olvidando. A Manes al principio, hace unas semanas, cuando todavía no había oficializado su candidatura, sí, lo trataban muy bien. González, el columnista de Clarín, llegó a escribir que Manes estaba en condiciones de repetir la epopeya de Raúl Alfonsín en 1983, lo cual es... Le abrieron grande. Comunal, Le abrió grande. Sí, pero además pasaron 40 años, las condiciones históricas cambiaron un poquito, ¿no? Sí. Bueno, pero con este espíritu wikipédico que tienen la mayoría de los columnistas de Clarín, de reducir la historia a un párrafo, que Wikipedia lo hace mucho mejor que ellos, por cierto, ¿no? Sí. Tiró esa frase, además de decir que Manes reunía multitudes y que era como una especie de rockstar, ¿no? Bueno, eso cambió abruptamente cuando en la provincia de Buenos Aires se lanzó la candidatura de Santilli, uh-huh, el hombre designado por Horacio Rodríguez Larreta para encabezar la lista, con apoyo expreso de Elisa Carrió. Ahí el tono con Manes cambió y ahora ya Manes está empezando a conocer cómo te tratan los medios opositores en la Argentina cuando no les convenís, ¿no? Claro. Así que la crítica más dura que apareció sobre todo, apareció en Clarín y en La Nación, es que es por lo que dijo Manes sobre que no vaya a ser que para la campaña de Santilli en la provincia de Buenos Aires el PRO use fondos públicos de la ciudad de Buenos Aires. Que es algo que Manes dijo en un reportaje televisivo, y esto sí generó indignación de Clarín y de La Nación. Dicen que es un exabrupto, un golpe al hígado, un golpe bajo. Y hay una nota en La Nación donde le dice a Manes que la acusación de ese tipo de actos ilegales es algo que está reservada para el kirchnerismo, que él no puede equiparar al PRO con el kirchnerismo en estas supuestas conductas, ¿no? Claro, sí. Y es muy curioso porque de alguna manera explica lo que viene ocurriendo hace tanto tiempo, que es que cuando los dirigentes del PRO, o incluso en las provincias, ¿no?, son acusados de radicalismo que integra Juntos por el Cambio, son acusados de algún acto ilegal o de alguna malversación, la palabra corrupción en Clarín y La Nación no se aplica a ellos, ¿no? Está claro, exclusivamente reservada a los peronistas, ¿no? Eso es muy, muy curioso. Y la plata de la ciudad, tal vez se use para la campaña en la provincia de Buenos Aires, pero que se usa para la pauta de Clarín y La Nación, seguro, eso no hay duda. Sí, Clarín y La Nación y muchísimos otros medios, sí, incluso medios que se identifica más con el Frente de Todos, pero que en el caso del gobierno de la ciudad son muy cuidadosos, muy cautelosos, sí, muy cariñosos con el jefe de gobierno, porque efectivamente, como decís, Pablo, reparte muchísimo dinero entre los medios de comunicación. Sí, sí, sí. Así que anda por ahí, Hugo. No sé si quedó algo más. Por ahí viene la cosa. Ah. Hoy convierten en tema nacional una frase del presidente Fernández, de días atrás sobre que por qué el mandato de los jueces es no tiene término, preguntó el presidente, dijo, así como al procurador se le fija un límite, podría haber un sistema para fijar un límite a los jueces, o al menos que haya un examen cada cierta cantidad de años. Bueno, esto es tomado como... la Nación, Clarín lo describe así hoy, sorpresiva ofensiva contra la justicia. Así que bueno, se viene otra tanda del capítulo judicial contra el presidente, en este caso por esta definición. Bien, Hugo, muchísimas gracias como siempre. Por favor, un abrazo. Un abrazo.